DJ, ¿qué pasa? Después de unas cuantas semanas con esto un poco distinto, y hasta aquí Rock Barber. Digo con el tema un poquillo distinto, ya que hace pues unas semanas hubo un programa especial, número 50, especial baladas, y bueno, la semana pasada con San Jorge que cayó eso en jueves, pues emitió Rock Barber por la mañana, pero fue un programa anterior ya de hace unas cuantas semanas que no se pudo emitir en su momento. Pero ahora sí está Rock Barber 51 con más fuerza, con más garra, para ponernos unas cuantas novedades y luego unos auténticos trallazos, y que paséis la próxima hora, pues eso, que disfrutéis y una buena hora. Con buen rock, con buen heavy, con buena música, y espero pues eso, que lo que decimos disfrutéis y que se os pase rápido, eso es buena señal. Me está vacilando un poquito el ordenador aquí en la emisora en Radio Sobrarbe, o sea que espero que vaya todo bien y que no me juegue una mala pasada. Bueno, si nos puede escuchar a través de Radio Sobrarbe, pues eso, aquí estamos. Y si no, nos puedes escuchar en internet, www.rock-brarbe.blogspot.com. Email de contacto para que nos mandéis y nos digáis lo que os dé la gana, rockbrarbe@yahoo.es. Y después de todas estas parrafadas y todas estas tonterías que a veces digo y a veces me salen, no digo ya nada más y empezamos con lo nuestro, con la música. Lo dicho, Rock Barber 51, empezamos. Empezamos novedades, lo dejamos por eso hace unas cuantas semanas. Cuatro gratos, nuevo disco habían sacado, se llama El Sueño de la Razón, una banda madrileña. Pusimos Cruce de Caminos, un tema bastante bueno, y lo vamos a repetir y luego os ponemos otro. Ahí os dejamos Cruce de Caminos, esto es Cuatro Gatos. está terminando de sonar, se llama Cruce de Caminos, pertenece al nuevo disco de Cuatro Gatos, El Sueño de la Razón, y el vídeo de este tema lo puedes ver en el blog en www.rock-breve.blogspot.com, concretamente en el programa 49. Vamos a poner este tema que sonaba realmente bueno, sobre todo los teclados me han gustado mucho. Ponemos otro tema de este disco, El Sueño de la Razón. Cuatro Gatos se llama el grupo y este tema que suena ahora es Mañana Quizás Sea Peor. Cuatro Gatos. Termina de sonar este Mañana Quizás Sea Peor, un tema del nuevo disco de Cuatro Gatos llamado El Sueño de la Razón. Vamos ahora con más novedades. También la pusimos hace dos programas, en el 49. Se trataba del grupo polaco Crystal Beeper, que han sacado pues eso, un nuevo disco, Metal Nation, recién sacadito. Y bueno, buen grupo ahí con esa vocalista Marta Gabriel, muy potente. Y no digo nada más, nos ponemos a escuchar este Metal Nation, igual que el disco. Y esto que suena se llama Crystal Beeper. Estos polacos Crystal Beeper, y nos vamos con la tercera y última novedad del día. Se trata del grupo alemán Powerwolf, un grupo pues que acaba de sacar un nuevo disco, se llama Bible of the Beast, pues la Biblia de la Bestia, recién sacadito. Y vamos, lo he podido escuchar por varias veces y tiene un puñado de buenas canciones, con unos coros allí bien elaborados, unas orquestaciones y lleno de atmósferas, que vamos, un resultado bastante bueno. Vamos a poner el tema 4 de este Bible of the Beast, se llama el tema Panic in the Pentagram y es lo nuevo de Power Wolf. In the morning, and hell is gonna dawn. He sent no Bible warning, forsaken and forlorn. The night was wild, black magic has its price. Remember me, you'll meet the devil twice. Yeah. ha estado este Panic in the Pentagram de los alemanes Powerwolf y de su disco Bible of the Beast, recién sacadito. La semana que viene os ponemos algo más. Vamos, ahora dejamos novedades, nos vamos con un grupo curioso. Pues recientemente estuve por tierras rumanas y dije, pues la próxima vez que haga un rock breve, pues ponemos algún grupo de rock de metal rumano, y he buscado por allí y me ha salido un grupo llamado Magica, que tiene varios discos, son rumanos, y bueno, de su disco del 2002, The Scroll of Stone, canta en inglés como podéis comprobar, vamos a poner un tema llamado Silent Forest. Ahí dejamos metal rumano en Rock Barbe, esto es Magica. tenías estos Magica Metal desde Rumanía. Cambiamos, nos vamos, Grupo Celesti, su segundo disco Legacy of Hate, esto es Unbreakable. Oh, those powers I feel. dejamos a los Celesti y nos vamos con otro tema. El otro día, escuchando internet, pues las posibilidades que da internet, miles de radios y de emisoras, pues escuché, vamos, el final o mitad de una canción, y vamos, luego al final de la canción no dijeron el grupo ni la canción, y entonces, pues, a mí me gustó un montón la canción y estuve un poco indagando y buscando. Había escuchado, pues, que en el estribillo decían algo así como Black Tears. Me puse a buscar y de hecho la encontré. El grupo se llama Heaven Shall Burn. La canción que vamos a poner, pues, es la misma, Black Tears, y ya veréis qué pasada, qué bien suena esto. Pues ahí estamos, Black Tears, esto es Heaven Shall Burn. Guapo, madre mía, esto es Heaven Shall Burn con este Black Tears, potente, potente, incluso recordando a los In Flames de la época del Colony. Pues eso, nos vamos ahora con Winter Sun y el tema llamado Winter Madness. We'll be right back. vamos a dejar a estos Wintersun, cambiamos completamente de rollo, vamos con el grupo Apocalíptica, los violonchelistas más famosos dentro así de la música dura, ya que con sus violonchelos pueden hacer verdaderas maravillas. Y bueno, tienen vocalista fijo, y para el tema que vamos a poner a continuación, pues han invitado a los finlandeses, el cantante de Hini, el cantante de Rasmus. El tema se llama Bittersweet y suena así de bien, Apocalíptica. Cambiamos completamente de rollo, nos vamos ahora con un poquito de hard rock, nos vamos con el grupo Rat y esto es Nobody Rides for Free. Rat. Get back, let me be who I wanna be. Hole in My Soul, Aerosmith, de su disco Nine Lives del 97, es lo que va a sonar ahora. Dejamos ahí Aerosmith. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned. For every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Yeah! Bueno, pues este Rock Brass B51, vuelta a la normalidad, más o menos el ordenador ha respetado bastante, pues está llegando a su fin. Espero que hayáis pasado una buena hora, que os hayan gustado los temas. Y bueno, que eso, que nos podéis escuchar en www.rock-brassb.blogspot.com, que podéis hacer peticiones, a ver si llega alguna buena así para la semana que viene u otra, en el email rockbrassb@yahoo.es. y que nos vamos a despedir siempre con metal nacional, como costumbre en Rock Brassb. Vamos con la banda llamada Silver Fist, creada pues después de la separación de Muro, creo en el 2002, pues el cantante Silver pues creó esta banda y han sacado pues unos cuantos discos. Vamos a poner un tema del disco del 2006, Lágrimas de Sangre, y eso, a ver qué tal suena. Se llama el tema Te Espero en el Infierno, y pues lo dicho, nos vamos, hasta la semana que viene, ser felices y escuchar rock. Lo que ellos llaman infierno es nuestro hogar.